Piedra de Sol, un podcast de arte y literatura. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Piedra de Sol, un podcast de arte y literatura. Abriré con un poema de Francisco Hernández. El niño de la fotografía, obligado a permanecer bajo esa luz que sabe no volverá a repetirse, adelanta el gesto huraño, esconde el sudor de sus manos y no ve al fotógrafo que pretende revelarlo para fijarlo. Lo que mira son peces que cruzan en el aire la plata de sus flancos en busca del anzuelo que cada uno trae en la boca. El fotógrafo ignora que el niño no ha dormido nunca, que al tratar de hacerlo le dicen que los sueños perturban a los indefensos o que una mujer lo aguarda para limpiar su cuerpo con albahaca. El niño piensa: estoy frente a un pelotón de fusilamiento. El fotógrafo no piensa, dispara. Poema El niño de la fotografía, de Francisco Hernández. Y con este poema damos la bienvenida a nuestro invitado y amigo Miguel Gómez Curiel. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Miguel, tocayo. Muchas gracias, tocayo. A este tu programa, a este podcast. Gracias, muy honrado pues de estar aquí. Muchísimas estamos aquí gracias. Para hablar un poco de lo que sabes hacer, que es la fotografía. Creo que esta es la parte medular de todo tu conocimiento, tal vez, no lo sé. Pero creo que es una parte, es un eje o una columna vertebral de tu obra, ¿no? La fotografía. Sí, sí, ¿sí? Definitivamente. Oye, tengo aquí una pequeña semblanza tuya, que me gusta mucho como, porque tienes un blog, ¿no? Si nos das el nombre de tu blog. Sí. Para que lo busquen, para que sepan de tu trabajo. Está, mi sitio web personal es Miguel Gómez Curiel, pegado minúsculas.com, miguelgomezcuriel.com, y hay una sección de blog, tengo unas pocas entradas, tengo unas que pendientes de subir, y ahí también tengo la semblanza, ahí tengo algo de, sobre todo un par de series en las que he trabajado, que creo que ya están más consolidadas como series y que me gusta compartir. Ok, y fíjate que tomando esto de tu red, encontré algo que se me hace muy interesante. Dice: encontrar un lenguaje propio puede ser tarea que dure toda una vida. Ese lenguaje para ti es la fotografía. ¿Cómo lo encontraste, Miguel? No, de hecho lo estoy buscando. Todavía estás en eso. Estoy en eso. Pero ese es un lenguaje que tratas de comunicar a través de la imagen, ¿no? Sí, es más, bueno, en mi caso personal, cuando pensé esa frase y me apropié de esa frase, sí pensaba en la fotografía, en encontrar como el estilo, sin embargo hoy lo veo que abarca más pues como la manera de expresarme como persona, de todas las formas posibles, aunque creo que sí estoy más enfocado hacia la fotografía. Pues esa es la parte fundamental, ¿no? La imagen. Ahora te pregunto, por ejemplo, ¿qué tan importante es para ti esa imagen vista a través de la lente, ¿no? Y no a través de la escritura, no a través de otra forma como la pintura, sino buscaste tú que podías dar una información y un lenguaje personal primero y después a los demás, pero a través de la lente, ¿no? Y fíjate, redondeando un poco la pregunta, ahora en estos tiempos que la imagen, creo, no sé si sea cierto, es como más redundante, más impactante que la palabra. ¿Será así tú? Creo ahora que estamos no, en estos medios y todo. Bueno, esto. Yo creo que cada una tiene su impacto. Por un lado, sí es más relevante. Sobre todo, yo me ha tocado convivir con chicos más jóvenes, sobre todo porque recién estudié la licenciatura y tuve la oportunidad de compartir con chicos de una o dos generaciones abajo de la mía. Y sí logro percibir que sí son más visuales, que a veces se comunican sí. con emoticones, y yo sí como que me quedo pensando y dije que puede sí. significar muchas cosas, sí. y si hay como, o sea, veo que sí tienen una tendencia más visual. Sin embargo, creo que también, aunque sí tiene más impacto que antes, y también hay, pues ahora es un mundo saturado de imágenes, hay muchísimas imágenes y sí, claro. todo el tiempo todos vemos muchísimas imágenes. En sí. el largo, en un día vemos muchas imágenes cada uno por sí, el claro. internet, y cosa que no digamos en el pasado, sino cuando yo era niño, no era en los 80s, no había tantas imágenes. Y yo recuerdo que tenía como cierto afecto más especial por la imagen, y creo que lo sigo arrastrando. Sí, pero creo que también por ahí escribes algo, ¿no? Muy poco, cosas que a veces se me han venido, pero es mínimo. Lo he descubierto tarde, en mi caso muy incipiente. He tomado un par de talleres de escritura, prácticamente de poesía. Y en algún punto sí me gustaría desarrollarlo más. Me gusta mucho la posibilidad también, porque la palabra con el tiempo me he dado cuenta que es muy poderosa. Claro, sí. Y bueno, recientemente leí un libro de Maggie, creo que se apellida así, la escritora cubana, y decía que era sorprendente cómo la imagen trataba de suplantar la palabra, que jamás lo va a hacer, pues. Como no. tú lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, son partes que cada una trae lo suyo. Pero en este medio de la inmediatez, de la rapidez, es más penetrante una imagen muchas veces que una palabra, ¿no? Y ahora eso que dices tú del taller, está interesante cómo puedas combinar la palabra con la imagen. En este caso, por ejemplo, hace como 2 o 3 años nos invitaron a un grupo de poetas para darle un lenguaje en palabras a unas pinturas. Y qué difícil es darle una interpretación a una sí. imagen en palabras, ¿no? Sí. Estoy hablando de pintura. Ahora, de fotografía también creo que va a ser igual, ¿no? No sé, en tu caso, creo que eres más paisajista, ¿no? ¿O? Sí, he trabajado, tengo más experiencia. No me considero solamente paisajista, ajá. pero sí. Creo que es lo que más he tenido la oportunidad, por facilidad o por mi estilo de vida, de desarrollarlo. Ajá. En parte terminé haciendo paisajes porque siempre me costó mucho trabajo pedirle a alguien poderlo fotografiar. Ah, y para mí había cierta libertad de poder salir y estando en el campo. ¿Tus inicios fueron? A ver, platícanos de tus inicios o de tu interés creativo, pues, en la fotografía. O sea, ¿cómo inició tu afición, digamos? Y después, tal vez, tu profesionalización en la fotografía. Bueno, curiosamente, ha sido etapas en mi vida donde he sentido mucha atracción, y luego etapas en mi vida donde no era parte de mi vida. La primera vez fue de niño. No sé realmente por qué. Lo que sí es que de donde yo vivía había una farmacia en Guadalajara. Normalmente las farmacias de Guadalajara daban servicio de revelado y solían vender cámaras. Sí. Sí, sí. Siempre uno acudía a la farmacia de Guadalajara a revelar sus rollos, ¿eh? Sí. Y tenían una cámara en descuento. Y yo tenía una cuentita de ahorros. Y decidí sacar esos ahorros y me compré esa camarita. Yo tenía 10 años. Órale. 11 años, tal vez. Y cuando yo era más chico, mi papá tenía una Polaroid, pero para ese entonces creo que ya no la tenía, como que ya era caro, no sé. Sí, era. Y ya no la tenía, pero sí las fotos de cuando estábamos bebés y eso eran con Polaroid. Y resulta que durante un tiempo era esa camarita que yo compré, era la cámara de la familia, porque llegamos a salir de viaje. Una vez fuimos a Guanajuato, una vez fuimos a Michoacán. Ajá. Y mi papá me pedía prestado la cámara, porque si yo de mis ahorros compraba su rollo, o sea, con mi dinero pagaba el revelado, o sea, sí, y no era barato. Que había de 12 y de 24 exposiciones, ¿verdad? Sí, de 12 y 24. Era formato 126, actualmente no existe, eran unos cartuchos y las imágenes eran cuadradas. Uh-huh. Ese modelo se llamaba Instamatic y tengo entendido que Instagram es la cuando surge la empresa es la conjunción de Instamatic con Telegram. Órale. Por y eso a lo mejor el logotipo de una lente, ¿no? De una cámara y el formato originalmente siempre fue cuadrado en Instagram. Órale. Cosa que a mí era algo que no me gustaba subir las fotos de Instagram porque te obligaba a recortarlas a cuadrado una foto que no era cuadrada. Sí, ya te entendí. Sí, estaba inspirado en ese formato del Instamatic. Sí, ¿te acuerdas tú, Tocayo, por ejemplo, en que esas camaritas te vendían unos cubos que eran el flash? Ah, sí, esa usaba ese cubito de flash. Sí, ¿no? Solamente una vez compré uno y... Porque después surgieron las cámaras que ya tenían el flash integrado con pilas, ¿no? Con unas pilas. Sí, yo me recuerdo que tenía una, mi hermano, era fabuloso haber visto una cámara de retratar de rollo, pero este rollo era, bueno, metías el rollo, era cilíndrico y le sacabas tantito la... Ah, ese ya es uno de 35 milímetros. Le sacabas tantito la tirita. La lengüeta y la tenías que... La enganchabas. Enganchar, sí. Y luego ya le dabas 2-3 giros y agarraba, ¿no? Sí. Y recuerdo que me la puse aquí en la bolsa de la camisa y me agaché a abrocharme los zapatos y se quebró. No, manches, o sea, se abrió la tapa que jamás pude yo cerrar porque si no, con una liga ya, ahí la tenías que cerrar. Pero esa era ya una cámara más moderna de la que me estás hablando, ¿no? Sí, yo creo que era más moderna. El formato 35 milímetros es antiguo, desde como de 1920 y tantos. Era originalmente utilizado para cine y después no recuerdo ahorita nombres, pero la persona que desarrolló una marca de cámaras que a la fecha existe, que es muy cara, que es alemana, que se escribe Leica y se pronuncia Leica. Ajá. Y empezó a utilizar la película 35 milímetros, que era la que se usaba para cine, para fotografía. Y en su momento era lo más pequeño que había. Y gracias al 35 milímetros... empezaron los fotógrafos a salir de los estudios, porque antes eran placas o rollos grandes, y normalmente pues las fotos hechas por fotógrafos eran normalmente fotógrafos de estudio. Sí, sí. Y eran unos armatrostes y no era tan fácil cargarlos. Sí existía ya la Kodak Brownie, que era una cámara portátil, pero era limitada técnicamente. Era más para cuestiones familiares. Fíjate, por ejemplo, en el poema que acabo de leer de Francisco Hernández, habla precisamente lo que, por eso me gustó este poema, porque yo lo viví también, ¿no? Te pedían en la escuela fotografías y ibas al estudio de fotografía, que era un monstruo, ¿no? Sí. El que te tomaba y te acercaban y tú te sentías como intimidado por ese aparato. Y no había otro, pues, o sea, no había lo instantáneo, pues, porque si las querías urgentes, pues las pagabas más caras, ¿no? Sí. O ordinarias y te tardaban 3-4 días en revelártelas, ¿no? Si salieras como saliera, ¿no? Ahora, ahora lo que estás contando tú de esas camaritas donde tú iniciaste y todavía de las de 35 milímetros era la sorpresa, el factor sorpresa del revelado, ¿no? Sí, de hecho a la fecha... Era fabuloso eso, ¿no? Sí, yo a la fecha sigo tomando con película. A mí me gusta mucho. Sí, el no ver la imagen hasta revelado. Fíjate, hace poco vi una película que se llamaba Días Perfectos. Okay. Es como japonesa, sí, de Tokio, era en Japón, ¿no? Y ya de esta era, ¿no? Y una sobrina de este personaje tomaba fotografías en su celular o cámara digital y él tenía una de rollito, ¿no? Sí. Y todavía había, yo creo que tiendas donde llevaba el rollo y lo revelaban. Y se me hizo como, como fantástico haber recordado eso, que tú con el entusiasmo ibas, yo no sé, a Laboratorios Julio o a la farmacia Guadalajara. Y ya te entregabas el rollito y ya la sorpresa de que en el sobre venían por lo menos 24, 25, no sí. sé cuántas. Y ese factor sorpresa de estar viendo cómo... Y la mayoría que tomaba uno, pues, rayadas, borrosas. A mí la mayoría no me gustaban. Y luego esa pose, ¿por qué me tomaron así? Sí. Y el personaje la rompía, ¿no? Esta, ¿no? Hasta que llegaba la que le gustaba. Y fotografiaba este señor en la película, volteaba hacia arriba y veía el follaje de los árboles. Ah, y le chido. Gustaba tomarle foto. Pa, pa, y... Me acordé también de ti porque tienes mucho blanco y negro, que este es tu formato en donde trabajas, ¿no? Casi siempre. Sí. Y él revelaba y la sacaba en blanco y negro. Sí. El follaje, ese movimiento y ese lenguaje que el viento y el aire, pues el viento y las hojas formaban, ¿no? Sí. Y tenía un montón de fotografías de los follajes. Y pues se entusiasmaba él. Digo, qué maravilla, ¿no? Sí. Que es algo que está en la mano, sencillo, es fantástico. Y me gustaría ver eso. Te da una sorpresa, ¿no? Sí. Entonces yo digo, en este caso, pues tú dices, la mayoría no me gustaban. No sé si todavía revelas así. O ya no, no, ya. No, bueno, sí. ¿Sí? De vez en cuando tomo. Ya no ve. Ya no es como antes. En el sentido, yo normalmente cuando tomo análogo es blanco y negro porque yo puedo revelarlo en mi casa. O sea, tengo el tanque revelador y cositas. Eso para... también te iba a preguntar. O sea, sí. ¿Tú tienes todo ese artefactos de líquidos, mercurios y toda esta cosa? Sí. Tengo ahora un pequeño laboratorio que con los años... Lo fuiste instalando. Me fui haciendo de cositas y lo uso poco, pero sí me sigue gustando. Nada más que para hacer color, los químicos vienen en kits que son de, para un galón, o sea, que es un galón, viene el químico para, o sea, como si yo fuera a revelar cientos de rollos. Sí me enseñaron a revelar el color, ¿sí? Nada más que, yo para uno, dos rollos, tres que tomo al año, se me hace que... Porque se caduca, en 6 meses el químico para color se caduca, entonces comprar un galón de químico porque voy a revelar dos rollos se me hace un desperdicio. ¿No te pudieras unir con alguien más? Tengo, de hecho, hay gente, hay varias personas que conozco, que como ya el Laboratorio es Julio, no sé si todavía revelen o fotografía Navarro, que cuando ya aprendí fotografía más en forma, que era donde solía ir a revelar, si lo sigan haciendo. Lo que sí es de que hay un nuevo boom en fotografía análoga, fotografía química, y hay personas que, al menos yo conozco dos personas y he oído hablar de otros tantos, que ya tienen su laboratorio casero. Entonces, si tú se te antoja y consigues un rollo de película, que también hay lugares ya en internet que los puedes comprar aquí en Guadalajara, gente que importa película y tú puedes comprarle. Vas, tomas tu rollo y lo llevas, te lo revelan. Nada más que ya no te lo imprimen. Lo que te ofrecen es revelado y escaneado. Para que tú llegues. O sea, te dan tus negativos y para te dan las imágenes digitales en una USB para que ya las veas en la computadora. Ahora, eso de lo análogo y lo digital, ¿tú prefieres más que? ¿O los dos? Los dos, cada uno es diferente. Me gusta mucho el análogo, tengo como mucho cariño por eso y estoy trabajando una serie que todavía no he dado a conocer, o sea, no está en la página y es completamente análogo y me encanta. Pero esa serie de paisajes de Jalisco, la que más he dado a conocer. Sí, están fabulosas esas fotos. Esa es... El 98% es digital. Creo que hay dos análogas de que iba a la barranca con mi camarita análoga y que dije, esta sí la voy a agregar a la serie. Sí, sí. Pero en general es con digital. Ya. Y es que el digital tiene muchas bondades y el análogo... ¿Y la calidad? ¿Y en la calidad cuál es mejor? Yo creo que ya hoy por hoy una buena cámara digital sí se lleva a una análoga. ¿Ah, sí? Aunque hay quienes no estarían de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que hoy por hoy, yo sí creo que la digital te da más opciones. El análogo te da cierta estética, tiene mucha calidad, o sea, tiene muchas porque cosas. Todos tendemos a imprimir, ¿no? Aunque sea en digital y en tu propio celular, siempre queda ese dejo de nostalgia de tenerla en físico, papel, ¿no? Sí, y es otra experiencia. Sí, claro, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo tengo mi álbum, ¿eh? Y las selecciono las del celular. Y las imprimes. Y las imprimes. Y las pones en el álbum. Cuando la farmacia Guadalajara dice sí. A peso, vámonos. Sí, hay muchos lugares también. Fotográfica Navarro, creo que en julio si imprimen. Pues aquí en el centro hay muchas. Hay varios, sí. Y hay lugares especializados que es lo que le llaman de fotografía fina, que ya ahorita es, por ejemplo, para si vas a exponer, ya se recomienda que sea un trabajo de fotografía fina, normalmente es un plotter y las tintas son de pigmento, ya es otra tecnología la de Laboratorios Julio de la Farmacia. Pero para el álbum familiar está muy bien, o sea, sí, no. Y yo sí recuerdo que pues la época en que todo el mundo teníamos un álbum familiar y sí, no era fabuloso. Era muy bonito. Sí. ¿Crees que la fotografía haya decaído con esto, con esta abundancia de la facilidad de la fotografía? Porque tomar una fotografía en un estudio estaba muy bien, te tardaba mucho. Después vienen estas camaritas que tú utilizaste y esa sorpresa, esa fabulosa de revelarlas, pero ahora ya hay abundancia, ¿no? Y cuando hay a veces excesos o abundancias, a veces decae, ¿no? La calidad el aprecio. Yo sí lo he pensado mucho y por eso he buscado. De hecho, en la página personal, tengo Paisajes de Jalisco y tengo otra serie. Esa serie es con análogo. También es blanco y negro y con una cámara, se llama Estenopeica, que es una cámara muy artesanal que no tiene lente, tiene un agujerito y por ahí entra la luz. Precisamente porque hay una parte de mí que sí cree que como es más accesible, puede que para muchas personas no sea tan valorado. De hecho, cuando yo estudié la licenciatura en Artes Visuales para Expresión Fotográfica y varias veces me mencionaron un autor que recientemente ya vi de qué se trata el libro y quiero leerlo, pero en términos generales el autor se llama Walter Benjamin. El libro creo que es El arte después de la reproducción. Sí. No recuerdo el nombre, pero o sea ahorita quizá por los nervios se me olvidó, pero es un libro que quiero leer y él habla de que antes de la reproductibilidad del arte la obra era más valorada porque cuando es una obra original tiene una especie de aura. Y que cuando ya empieza la reproductibilidad, que de hecho surge a raíz de la fotografía y ahora, bueno, hay muchísimas maneras de reproducir, sí. Pierde esa como esencia. Yo sí creo, pero... Caemos un poco en ese romanticismo, ¿no? Sí, pero en tiempos modernos, pues... Porque hay gente todavía que escribe con su pluma fuente. Sí. Yo conozco hace un cierto rito. Que le gusta escribir con su pluma fuente. Sí, ¿no? Y Ya no en la computadora. Sí, sí. Y él dice, es que hay una conexión neuronal del brazo con el cerebro y todo eso. Sí, a mí en lo personal sí me gusta. Yo sí siento que tiene como esa aura que dice Walter Benjamin. Aunque sé que si yo lo aprecio, no necesariamente es una apreciación general. Sí, claro. Mucha gente no lo aprecia y no lo ve así y está bien también, ¿no? Claro. Oye, Miguel, por ejemplo, tu trabajo está inclinado al paisaje de Jalisco, ¿verdad? Una de las series que he estado trabajando, sí, eran paisajes. De hecho, también tenía algunos de Michoacán. Ya. Pero cuando iba a exponer, como que sí quería... esa serie originalmente son las fotos de que salía a pasear con amigos y fotografiaba. Ya. O sea, eran amigos que también les gustaba la foto y nos llevábamos con las cámaras y era ir y tomar fotos, o sea, por el gusto de... Y una vez... y siempre me preguntaba qué va a pasar con esas fotos. ¿Se van a quedar en un disco duro? Y una vez quise... Y fue cuando tuve la idea de hacerlas blanco y negro eran muy pocas todavía lo que conformaba la serie, y había una galería en Tlaquepaque, fui y le dije, oye, y para exponer, oye, qué se sí. necesita, y me dijeron, no, pues este... Precisamente eso te quería preguntar, ¿no? De, sí. de la exposición, pero si quieres ahorita lo... Ah, bueno. No, en la segunda parte no lo platicas, cómo fue tus Perfecto. Inicios en la exposición. Mira, ahorita, bueno, nos adelantamos, pero no importa, dice aquí que iniciaste en el 2006... y que tuviste un diplomado en fotografía análoga y técnicas de laboratorio. Correcto. Y luego estudiaste cursos de fotografía digital, análoga y técnicas antiguas. Es lo que mencionabas de la caja estenopeica. Y también tomé en Ciudad de México un par de cursos de una técnica del siglo XIX que se llama colodión húmedo. Y que eso es uno de los proyectos que están ahí en puerta. Oye, y eso de la caja... A ver, menciónalo porque no se me aprende. La caja... fotografía estenopeica. Estenopeica. Esa tiene desde 1800 y fracción, ¿no? Y es más... Son de los inicios de la fotografía, sí, de ¿no? hecho quizás hasta más antiguo. Hasta más antigua, ¿no? De hecho, desde... Bueno, el fenómeno se conoce... O sea, hay registros de que Aristóteles ya lo había analizado, pero en ese entonces la cámara era una habitación. Y la habitación estaba completamente cerrada a la luz y solamente la luz entraba por un agujero. ¿Un orificio? Por un orificio en uno de los muros, y se daba cuenta que en el muro opuesto se proyectaba lo que estaba en el exterior, pero a la inversa. O sea, lo de arriba estaba abajo, lo de abajo... ¿Ese qué fenómeno es? Ese... Que lo invierte. Lo que pasa es que se invierte porque la luz viaja de manera lineal. Ajá. Entonces, vamos... El orificio hace como una lente, especie de lente que lo Sí, invierte. De hecho después la lente sustituye al orificio, porque la lente, como es más ancha que el orificio tiene que ser pequeño, la lente tiene la capacidad de captar mucho más rayos de luz y los concentra en un solo punto. Okay. Entonces la lente trae beneficios sobre el agujero, que en español se le llama estenopo. Vaya, ya. Oye, pero a veces se me figura como una especie de que nuestra primera cámara fue la vista, ¿no? El ojo, ¿no? De hecho, no sé si tenga el mismo efecto en las cámaras de retratar o en las cámaras fotográficas, el hecho de que está la imagen, la invierte en el cerebro. Exacto. Sí, hecho, ¿verdad? Sí. Ese es un proceso. Ese proceso, la cámara digital lo hace todo el tiempo y... Porque tú estás viendo la foto en la pantalla, pero para tu verla en la pantalla la tuvieron que... Invertir. O sea, se registró invertida y la cámara por default la corrige para que tú ya la veas como estás viendo el motivo, pero realmente ya se registró invertida. Sí, no, imagínate hasta dónde estamos avanzando ya en la tecnología de imitar al ojo, ¿no? Dice, hace muchos años mi padre estábamos viendo una serie de televisión y dice... Ah, es que abrieron los ojos del que fue asesinado y en los ojos tenía la última imagen que había visto, ¿no? No sé si caemos en la fantasía, pero... No sé. Sí. Registró su ojo, no sé, como una cámara fotográfica, lo último que vio, ¿no? Entonces, pues, no sé si sea posible. No sé. Suena, o sea, está padre. Suena fantástico. Suena fantástico, pero sí, porque... Tendría que fijarse por algún efecto químico la imagen en el ojo, ¿no? Ok. Oye, vamos a escuchar una rolita y Muy bien. Regresamos. Claro que sí. De pronto me encontré viajando a gran velocidad. La atmósfera crece y dejé de sentir la gravedad. En instantes me perdí entre tanto astrofugaz. Entonces comencé a estallar. Todo mi cuerpo era una explosión. Luces y carbones brotaban de mí. Estaba acostado. pensando en lo diminuto que yo soy. ¿Qué tal? Volvemos aquí a Piedra de Sol y pues muy seguimos bien charlando con Miguel. Oye, por cierto, que ya platicamos hace rato que tenemos pues una persona en común, ¿no? Tu tío, mi Carlos, tío Carlos Curiel, sí. Que fue mi maestro en economía y ya estuvimos charlando sobre eso. Y sí, sí, sí. Qué chica es la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí, te acerca a las personas, ¿no? Y este medio del Facebook que es así también un poco de nexo con unas personas y con otras, ¿no? Sí. Que agarra que, siempre conectando, ¿no? Y luego te dice los amigos en común y luego... Bueno, yo por el apellido de los dos, sí, dije Carlos Curiel y luego le dio like, dije, ah, va a ser algo de él, ¿no? Sí, sí. Y él, sí, fíjate, salió siendo tu tío muy, muy, muy buen maestro. Muy querido mi tío. Sí. Claro. Oye, estábamos comentando sobre las exposiciones, ¿no? Tus inicios en esa exposición, ¿no? ¿Nos quieres platicar algo de...? Sí, bueno, la primera exposición que participé, bueno, hubo en 2008, que fue de que me invitó una amiga que bailaba danza contemporánea, actualmente danza, baila tango. Y habían hecho una puesta en escena y habían organizado un concurso. Yo tenía poco con lo de la fotografía. Ajá. Y era ir fotografiar la obra y ya participar en un concurso. Y una de las piezas que yo fotografié estuvo en la exposición y pasaron ya de allí muchos años. Sí. Para volver a exponer, que fue en Tlaquepaque un año antes de la pandemia. ¿En el 2019? 2019, sí. Donde una vez yo me gusta. ¿En mucho el refugio o dónde? No, se llamaba Galería Arte Insurgente, que estaba por la calle de Independencia, sí, donde sí están los restaurantes y las galerías. Y pasé y en una galería muy bonita, me metí, vi y dije, qué bonito lugar. Y así se me ocurrió decirle al chico que estaba en el mostrador, le dije, oye, disculpa, y para exponer, ¿qué se necesita? Y ya me dijo, ah, pues mira, manda tu trabajo a este correo y dile que quieres participar. Y ya lo hice y después me contestaron que... para eso le hice un portafolio en PDF de 10 piezas, sí, que era ya de los paisajes. De hecho, todavía uno de los que se expuso era una pieza de Michoacán, pero todavía no lo delimitaba de Jalisco. Y ellos de ese portafolio me dijeron, nos gustan estas tres. Y las imprimí, las enmarqué y se expusieron. Fue muy bonito. Era una colectiva. Esa galería era importante porque me acuerdo que había personas reconocidas en tanto en la gráfica como en la pintura. Creo que yo era el único fotógrafo esa vez. Y me acuerdo que una de las personalidades estaba Cornelio García, que había expuesto unos grabados esa vez. Sí. Y era pues en la inauguración, él era el foco de atención. Sí, claro. Pero tengo muy buena experiencia de esa. Y después vino la pandemia y todo. Y lo dejé ahí suspendido. Y una vez me empezó a dar la inquietud. Sobre todo porque yo tenía las imágenes en la computadora y decía, bueno, o sea... No pueden estar aquí nada más relegando. Disfruto, tomo fotos, algunas que me gustan, otras que no. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, Así como que, no sé, me daba tristeza de que se fueran a quedar, en, a así quedar en, el en el disco duro y y que no trascendieran. Y para mí el Instagram no me parecía una manera de trascender, subirlas y que te dieran el like. Sentía que no era suficiente. Sí, claro. Entonces, platicando con un amigo que una vez me invitó, él toca el violín, y me dijo que iba a tocar con un acordeonista en un lugar que se llama Arcadia, que fue un lugar pues muy conocido por mucha gente del ambiente cultural. Sí. Y yo no pude ir, yo le dije que no podía ir. ¿Con Elías? No, era con esta... No, ah, sí, Arcadia, sí, sí, con es... esta NIM. Ah, sí, sí, ya, acá en el hospital. En hospital, atrás, sí, ya, del santuario. Sí. Y luego ya mi amigo me dijo que le había ido muy bien. Dice, es un lugar muy padre y tiene un área para exponer. Sí, y sí, en ese sí, momento dije, ay, pues... dije, estaría bien hacer una exposición. Con base a lo que te dije de que como que... ¿Qué va a pasar con estas imágenes? Sí. Y ya me acuerdo que preparé algo y un día fui... de hecho, me acompañó mi amigo. Fuimos un día en la noche, había gente. Ese lugar era... Siempre había gente y siempre tenían eventos. Y ya sí. Me acerqué con Nim, que era la encargada, y le dije, oye, pues me gustaría exponer y todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Te espero el martes a las 4 de la tarde. Ajá. Que es cuando yo te puedo atender. Y tráeme tu trabajo. Y ya fui, le gustaron las fotos. Y ya... Y te las expuso. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Había para escoger el mes, entonces yo le dije el más lejano, porque tengo que imprimir muchas fotos, no, sí, y tengo que hacer mucho trabajo para... Es caro, ¿verdad? Estás comentando sí, es caro. Sobre todo es que hay muchas calidades en impresión, y el tipo de impresión que yo metí es una impresión que se llama impresión con pigmento. Ah, yeah. Donde se utiliza, normalmente son impresoras o plotter que son de inyección de tinta, como las que todos hemos tenido en casa. Sí, sí. Pero la tinta es la tinta está hecha a base de pigmentos. Ah, yeah. Y entonces eso lo vuelve caro y se imprime sobre papel algodón, que también es caro. También. Entonces sí es un tipo de impresión. No es un papel bono, lo que sea. Es para darle mejor calidad, ¿no?, a la fotografía. Se supone, el asunto es porque si yo te estoy vendiendo una pieza, una fotografía, suele pasar que tienes la foto y con los años se decolora, si le da el sol se come los colores. O sea, el tiempo todo lo acaba. Se mancha, se hace amarillento el papel. Entonces, la intención es de que si tú estás comprando una fotografía, no te voy a dar yo mi archivo digital y decir, toma, imprímelo las veces que sea necesario. Bueno, así no se usa. Sí, claro. Entonces haces una impresión donde se supone que ese tipo de impresión con pigmento se estima que puede durar mucho tiempo la impresión. Bien. Y aparte el papel algodón es el que suele usarse normalmente para acuarela. Entonces, ¿y ese es el que utilizas en la exposición también, en las exposiciones? En las exposiciones, okay. Sí he utilizado normalmente ese papel. ¿Y estos que estás exponiendo también se venden? ¿O sea, los das a la venta también? Sí, estaba tanto en Arcadia como a los dos meses que expuse en Ajijic, sí estaba a la venta. En Arcadia, más bien, pues las que me compraron fueron mis hermanas. Cada una me compró una. Y en Ajijic... Nuestros libros los compran los parientes, ¿no? Sí. Y Ana tuve la oportunidad de vender unas 3-4 piezas, y sí fue muy bonito. Entonces, después de Arcadia, ¿vino la exposición en Ajijic? Vino en Ajijic. Ok. Y bueno, allí realmente todavía estaba expuesto en Arcadia. Un día fui a Ajijic y estaba en la plaza y vi que había un centro cultural enfrente de la plaza. Y lo mismo como en Tlaquepaque, así dije, oye, ¿qué onda? Sí, en Ajijic también hay pintura y... Y la verdad es que... Y muy accesibles, y es diferente. Y luego, pues, como hay una comunidad grande de extranjeros, suelen ser a veces, pues, tener más posibilidades económicas de poder comprar una pieza. Entonces, sí, claro. O sea, en ese caso, quienes compraron piezas fueron extranjeros. Okay. Y me recuerdo que una pieza llegó a una mujer, era la pieza más grande, y la veía y volteó y dice, deme tequila. Le dieron tequila porque había una botella de tequila, fue la inauguración. Ah, ya. A diferencia de que aquí en Arcadia sí fueron amigos y parientes y todo, allá pues se abrió y quien cayera, no fueron dos, tres amigos conmigo, también fue un amigo de Guadalajara con otro amigo de él, incluso llevaba un amigo de los... Y ahora sí, aventándote al ruedo, ¿no? Y ahí sí era como, entonces ahí sí pasaba gente y se asomaba y lo que veía. Y entre las personas que fueron, de ahí tengo, es un señor estadounidense que es fotógrafo, y resulta que me sí. habló para preguntarme algunas cuestiones de las imágenes, y a la fecha somos amigos. Él ya vive en Chapala, ya no vive en Ajijic, somos amigos. Y la señora esta que compró, me acuerdo que al final volteé y me dice, la quiero, ¿cómo le hago? Y entonces yo le dije, ah, no, ¿sabe qué? Pues está bien, nada más que hasta que termine la exposición. Y es como, es una sensación muy especial porque sí, claro. La gente, ves que la gente le gusta y valora lo que haces, es muy bonito. Sí, sí. Y al final cuando se la llevé, ya tenía un muro especial para por la pieza, porque era grande, era casi de un metro. Y me quedé con muy buena sensación. Sí, sí. Oye, en el blog tienes fotografía, paisaje, ¿y qué más tienes en la otra sección? La otra es fotografía estenopeica, lo que platicábamos, sí, es sí. una fotografía con una cámara que yo hice de madera, la hice ya hace varios años, en esa búsqueda como de encontrar el lenguaje, porque dentro del mundo de la fotografía hay como mucha mercadotecnia de las marcas, claro, y sí, todo, sí, y sí. a veces como que se termina cayendo en la onda de que quiero de que la marca ya sacó un nuevo lente, que ya sacó una nueva, y que quieres más y más, y como que se rompe un poco la esencia, y como que uh-huh. yo buscaba la esencia a través de ese tipo de trabajo. Sí, oye, es que aquí, por ejemplo, dice, encontrar un lenguaje propio puede ser tarea que dure toda la vida, pero está la constante búsqueda de un lenguaje y una identidad propia, ¿no? Dices. Correcto. Aquí entonces, ese lenguaje, es la imagen, esa identidad propia, dices que incluso son... que reflejan tus preocupaciones, incluso existenciales, tal vez, sí. ontológicas, ¿no? Sí, de hecho. Pero yo te pregunto, ¿es a través de la imagen, a través de este instrumento que es la fotografía, que queda en la memoria? Es decir, yo siento que la fotografía, igual que la escritura, es algo que se contempla a través de toda una vida y todos los años, ¿no? Porque estás sí. plasmando no solo la realidad de la que es en tu entorno, sino tu propia realidad, ¿no? Tu propia escritura, tu propio lenguaje. ¿En ese sentido solo lo encuentras en el paisaje o también en el rostro, en la imagen, en la cara, en el ojo, por ejemplo, en la mirada? Tengo también, bueno, fotos de retrato y todo, y de hecho esta otra serie que quiero trabajar es en escenarios naturales, pero ya también interviene, aparece el ser humano, el ser humano. De hecho, cuando yo aprendí foto en el 2006, me llamaba más la atención fotografiar personas. No, ya, ya. Nada más que vi que no era fácil para mí. Sí, más en estos tiempos, ¿verdad? O ponle que sí, pero no todas las personas me inspiraban decir, esta tal persona... me inspira sí, sí. para decirle que salgan mis fotos, o sea, no era decir, pues tú vente y ponte ahí y ríete y te voy a tomar una foto. Te digo porque... Y esa dificultad... Te hizo inclinarte por el paisaje. Por otro lado, con amigos salíamos, que una vez fuimos a la primavera, una vez fuimos al Nevado de Colima, que nos tocó... yo creo que el atardecer más bonito que he visto en mi vida. Sí. Y llevamos las cámaras, entonces ahí se fue dando. Y por ejemplo, yo te pregunto esto porque Tina Modotti, por ejemplo, sí. Ella se cansó de ver tanta fotografía de paisaje, ¿no? Que fue un auge a lo mejor en el siglo XIX, ¿no? Sí. Con las pinturas de Velasco y no sé, con tantos otros más. Sí, sí, sí. Que Tina Modotti dijo, también en el rostro hay expresión, ¿no? En la mirada. Y una vez me cautivó, una vez andaba por el Paseo Chapultepec y sí. vi una persona que tomaba fotografías, tenía fotos ahí en blanco y negro, y había un niño con una cara y con una expresión en los ojos que no sabes descifrar ese rostro, ¿no? Entonces, sí, también el rostro, la mirada, el perfil te dice mucho, ¿no? Sí, sí, sí. De tu necesidad, digamos. Ahora, hay mucha gente existencial y ontológica. Dentro de la fotografía hay muchísimas ramas y hay un estilo que le llaman fotografía, pues es documental, pero también le llaman fotografía, sí, de calle, en inglés es street photography. Ah, también te iba a comentar eso. Y ahí sí se busca al individuo en la calle, incluso muchas veces capturarlo in fraganti, o en algunos casos sí están posando para el fotógrafo. Y hay grandes, ¿no? O sea, de empezar con Henri Cartier-Bresson, que bueno, es un fregonazo. Hay grandes fotógrafos. A mí me gusta mucho el trabajo de Sebastián Salgado, que él era documental, pero él sí fotografiaba más bien como problemáticas sociales. Sí, fíjate que te iba a comentar, por ejemplo, eso de... Por ejemplo, a mí sí me gusta mucho la fotografía de paisaje y de rostros y de figuras, ¿no? Todo esto. Pero últimamente, o no sé, a lo mejor es mi impresión, se está fotografiando mucho y en el blanco y negro, porque es como más, no sé cómo llamarlo, dramático o más expresivo el blanco y negro, y que fotografían mucho ya la basura, la mendiguez, el pobre. Entonces no sé hasta qué punto sea tan artístico, digámoslo así, o hasta qué punto estamos cayendo en romantizar algo que no debe de ser romantizado. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente. Sí, sí, como si hubiera una tendencia de muchos que hacen fotografía de calle como enfocarse en el limosnero, en el indigente, en el vagabundo. Yo creo que sí. Y sí, o sea, hay, no creas, dentro del mundo de la foto hay muchas personas que no lo ven, o sea, hay muchas personas que lo hacen, o sea... ¿Tú lo ves bien? No, a mí no me... O sea, bueno, no lo juzgaría quien lo hace, todo mundo, cada quien es diferente y cada quien tiene su propia motivación. Sí. Pero más bien no lo haría. O sea, en algún punto lo hice, en algún punto yo también traía mi cámara estudiando la carrera y salí a la calle y sí vi a la señora pidiendo limosna y sí le tomé foto. O sea, sí lo hice. Sí, todos lo Pero hacen. Luego así como que no, nunca ni la subí a redes ni... O sea, nunca me sentí que fuera como mi trabajo y con el tiempo ya... Y después ya me empecé a dar cuenta que no se me hace tan chido, pues, cuando menos para hacerlo de ir... Bueno, es casi como caer en la literatura o en el poema, digamos, hay unos que son muy románticos en las letras, hay otros que son más duros, más críticos, otros son más panfleto, ¿no?, de utilizar. Tal vez pudiera ser un poco bandera, panfleto, sí. Pudiera ser un poco de cliché, o sea, no... No quiero emitir un juicio de valor, pero... Sí, no, pero sí, es tu opinión y pero es creo tu... que la gente que hace documental, que tiene una trayectoria más seria, creo que no, o sea, no lo aprueba. Pareciera como que es un recurso en algunos casos fácil, porque es más fácil. Sí. La persona está en el piso, está tirada, está dormida, está borracho. Sí, tampoco se trata de ocultar una realidad, sí, pero no sé hasta qué punto caemos en un hilo tan delgado del habría arte. Que ver cuál cuál es la intención, sí, de quien la fotografía. O sea, lo está haciendo por hacer, mostrar una realidad. Y bueno, o sea, ¿cómo la muestra? Simplemente... O cómo trasciende la imagen más allá de que la subes. Sí, porque la imagen es impactante. Hace poco hubo un libro que se publicó, creo que Sergio Fong me lo comentó, o lo vi, no recuerdo bien, o quién, que era la muerte, ¿no? La muerte vista desde el pintor o desde del artista de la fotografía y plasmar la muerte, casi como el alarma, ¿no? El alerta, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces dices, híjole, qué duro y qué dramático es todo este cosa, ¿no? Pero ¿hasta dónde raya con el arte o con una realidad? ¿Qué es lo que quieres reflejar realmente, ¿no? Pues hay, sobre todo la intención de la quien lo hace, ¿no? Yo creo que ahí radica mucho, en todos los que hemos estado en la foto y sobre todo cuando vamos iniciando, cuando menos yo sí lo he hecho y creo que mucha gente que conozco también, y bueno, decir todos es generalizar, pero sí en algún punto pues hemos tomado fotos y hemos buscado mostrarlas y que nos digan, ay, qué buena, que no la chulien. Ahora, si tú vas y tomas fotos de personas en condición de calle para que te las chulien, no se me hace chido. Sí, no. Si realmente estás haciendo un trabajo de evidencia, pues está chido. Sí. Ah, pero como que sí se puede percibir en la intención, claro, al ver la imagen. Sí. Hace poco fui al Cabañas, no recuerdo. Ay, se me van los nombres a mí de este fotógrafo. Amigo de Tina Modotti, de hecho. Sí, Álvarez Bravo. A mí me encantó esa. Sí, no, sí. Oye, pero bueno, estamos hablando de otro momento histórico, sí, de otro México, de otra ciudad, donde sí estaba tomando lo que es la realidad en su entorno, ¿no? Sí. El señor que estaba pintando la fachada, el carpintero que estaba haciendo ataúdes. Sí. Entonces, es una realidad que impacta, pero tú le ves arte ahí, ¿no? Tú le ves esa intencionalidad de lo que está alrededor tuyo, ¿no? En este caso tú eres el paisaje y yo ya vi algunas fotografías que la verdad son maravillosas tuyas, ¿no? Gracias. Por ejemplo, la cascadita esa de donde va corriendo el río y se ve un sol al fondo o la luz solar, están muy buenas. Gracias. Pero es lo que tú dices aquí en este sentido, representar nuestro mundo desde un aspecto más primigenio, ¿no? Dice, que es la naturaleza, ¿no? Sí, sí tiene que ver algo, o sea, más allá de qué bonito el lugar, de que sí son lugares bonitos, sí quiero hablar un poco del territorio, o sea, de hecho, mi tirada con la serie Paisajes de Jalisco sí es hacer un estudio del territorio, porque al final, pues Jalisco es una división política meramente, nosotros la creamos, ¿no? O sea, como tal la tierra no tiene pertenencia. Claro. Pero es una manera de delimitarlo y originalmente mi intención original era salir y captar la belleza, pues de hecho a mí particularmente me gusta mucho capturar la belleza en un sentido no cursi, sino simplemente lo que a mí me mueve personalmente, de ahí que sí creo que la fotografía es un autodescubrimiento. Claro. Porque sí, sí lo creo yo, porque es cuando vas de paseo, sí. Por ejemplo, en este caso que a mí me gustaba ir a la barranca de Huentitán a bajar y subir, y iba malamente con audífonos, pero después dije, oye, esa cosa me estorba, sí. Porque escuchaba, te lo juro, un carpintero por ahí, o sea, un pájaro carpintero. Chachalaca, sí. Y dices, oye, de lo que te estás perdiendo. Sí. Entonces llegas a descubrir paisajes que no estás acostumbrado a ver en la ciudad. Y eso, hay una cierta calma, digamos, espiritual o interior, que lo quieres plasmar y lo plasmas en una fotografía o te queda en la memoria. Sí, tiene que ver con la contemplación. Sí, exactamente. Y creo que al final es como una contemplación doble, yo así lo creo. Por un lado estoy contemplando el exterior, y por otro lado como que también mis reacciones interiores acerca de ese exterior. Sí. O sea, al final estoy observando como ambas cosas y como que quedan plasmadas. Y y sí tiene que ver, si hay alguna, también una vez alguien, Ricardo Guzmán es una persona reconocida en el medio, y una vez él me dijo, dime para ti qué es, o sea, están las fotos allí, dime para ti qué son. Yo le dije lo que para mí representaban, que una cuestión más personal. Yo estoy diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo, entonces de alguna manera el salir a la naturaleza, observar la naturaleza, observar que existe un mundo más allá de nosotros los humanos y no nomás que existe más allá, que está antes que nosotros, sí. Tal vez esté después de nosotros, entender que, porque yo sí me tenía muchas dudas existenciales y decía, bueno, la existencia es muchísimo más vasta de lo que yo pueda pensar de mi vida, esto es muchísimo más grande que yo. Sí, es una búsqueda que tú tienes y que lo encuentras a través del lenguaje de la imagen, Es desde el estar en el lugar, es desde estar en el lugar, a veces hace calor, a veces hay que caminar. Yo no tengo buena condición física, a veces hay que sudar, a veces se bofea sí. uno. Pero al final hay como una conexión con el entorno y la imagen al final solo es como el registro de ese momento. Sí. Y pues hay una fascinación personal. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué blanco y negro? De alguna manera ahí sí está un poco inspirado, porque cuando yo aprendí foto vi mucho el trabajo de algunos paisajistas que hacían en blanco y negro, porque en ese entonces el blanco y negro pues era lo que había. Sí, el claro. más famoso de ellos es Ansel Adams, un fotógrafo paisajista estadounidense que es considerado pues una de las vacas sagradas, okay. entre otros, y sí me dejé influenciar. Y porque el blanco y negro te permite más trabajar con la luz, sí. luces y sombras. Claro. El color ya tiene otro lenguaje. Sí, es lo que te iba a comentar. Él no usas mucho color, ¿verdad? Sí lo has hecho, pero no... menos, sí tiendo menos. Más al blanco y negro, como que... Como que fija más en la mente un blanco y negro, ¿no? Estos tonalidades claros oscuros dicen mucho, ¿no? Y sobre todo, yo en mi caso... Ya, normalmente como son digitales, las fotos son tomadas en color. El formato se llama formato RAW, formato crudo que tiene la cámara, que es un formato que guarda toda la información, porque el JPG que conocemos se descarta mucha información porque se necesitan archivos ligeros para sí. internet. Es en color. Sin embargo, yo al convertirla en blanco y negro me da muchas posibilidades de enfatizar las luces y las sombras, que es algo que a mí me... Sí. Me... ¿Te llena más o te satisface más? Y creo que puedo, por un lado, por incluso cuestiones meramente gráficas, me permite, sin que se vea tan artificial, no sé... Sí. Resaltar cualidades del mismo territorio, de las nubes, de la montaña, del río, que estoy fotografiando... Y sí, por otro sí, claro. lado me permite trabajar con luz y sombra, ¿no? Claro. Y empecé, y haciendo fotos en la ciudad, me empezó a gustar el color, porque actualmente hay muchas cosas fosforescentes y tomar la foto y sí. te gustaba, pero al fondo había ahí un letrero y era naranja fosforescente y sentías que te estorbaba y al final, bueno, que me estorbaba y al final decía, bueno, si lo convierto en blanco y negro, como que desaparecía ese punto que hay. Sí. que sentía que estorbaba la imagen. Sí, lo fantástico del blanco y negro es lo que te permite ver la luz, ¿no? El sí. reflejo de una luz, ¿no? Es decir, sí. un atardecer refleja da un reflejo de una figura o de una silueta sí. que quieres resaltar, ¿no? Exacto. Entonces, aunque hay varias de las fotos mucho. Que están allí que sí me gustan más en color, pero la serie ya es blanco y negro, o sea, sí. Como ya la serie ya es una serie, actualmente sí son más de 100 piezas y ya pues ya la tomo y sé que es llegar y convertirla okay. en color. Si me gustó para que sea parte de la serie, pues ya es hacerla color, porque ya la serie es blanco y negro, ya es como irreversible. Sí, pero hay muchas que sí me gustan más en color. ¿Y piensas en lo futuro hacer más exposición o no te gustaría, por ejemplo, hacer una publicación de fotografía? De hecho, bueno, estamos trabajando, pronto vamos a hacer una publicación, un chico que viene aquí que de hecho fue él es mi excuñado, él estuvo casado con mi hermana, viene mucho aquí con Sergio Fon, que él escribe, y una vez él me dijo, oye, dame 10 fotos tuyas como para ejercicio, y él quería a partir de la foto escribirles un poema. Sí, sí. Y yo estaba como indeciso de qué fotos darle. Y no estaba escogiendo las de paisajes de Jalisco. Fotos más casuales de que voy en la calle y traigo la cámara y tomaba una foto de algo que me gustaba. Pero a ver, que ¿qué no, interpretación le da? Que no. Y le mandé 20. Vaya. Para que escojas 10. Escoge 10. O sea, te voy a mandar 20 porque unas eran más enfocadas a la naturaleza, que yo me identifico más con esa. Y las otras tenían elementos más urbanos. yo decía, pues a lo mejor él se siente más cómodo con lo urbano, entonces le mandé unas urbanas y le mandé unas de naturaleza. Y el asunto es que al final sí hizo de las 20. Ah, ¿sí? Y se empezó a dar la idea y está en proceso de hacer un libro de las fotos y los textos. Ah, qué bien, qué bien. Paisajes de Jalisco actualmente ya no tengo pensado exponerla como tal. De vez en cuando alguna pieza en alguna colectiva, pero ya la intención es algún día hacer una publicación. De paisaje urbano. No, la de Paisajes de Jalisco. Ah, ya, Paisajes de Jalisco. La de Paisajes de Jalisco hacer una publicación. Y hay otra serie que ya tomo con análogo, que esa la necesito trabajar más, esa es totalmente análogo, y me gustaría también trabajar con esa técnica antigua que es colodión, que sí, son nada más que, ahora sí como dice la frase, me puede llevar toda una vida poder lograrlo sí, todo, ¿no? Pero pues estás trabajando en ello, ¿no? Para sí, realizarlo, y pues está bien, de ahí luego nos sí, claro. Nos comunicas y nos dices de la publicación. Y bueno, pues yo creo que ya casi terminamos el programa. Mientras el buen Pavel en los controles nos ayuda con una rolita en lo que dure esta rola. Y gracias, Tocayo, por estar aquí. Miguel Gómez Curiel estar aquí en gracias este a ti, podcast. Gracias a ti, Tocayo. Y hablando de tu arte, de fotografía. Muchas gracias, no, pues estoy muy agradecido contigo. Al contrario. Y pues aquí estamos cuando gustes. Aquí nos seguimos viendo. Claro que sí. Gracias. No, de nada. Now you're